RAI. En el fin de semana. Armonía. El país de los sueños. Comenzando ahora en el país de los sueños con Dancing in the Sunshine, bailando en el sol brillante. Son Old Bolton Band y un segundo disco para ellos, para esta banda de jazz y acid jazz que lanzaban en 2015. 15 músicos, además, directamente relacionados con cada una de las canciones de esta producción, la segunda, como decimos, para el grupo. Your Eyes Shut Me Down, lo que estábamos escuchando. Esta es otra historia. Recuperamos inmediatamente a Brian Simpson, Skywatcher, el vigilante, el que mira, el que admira el cielo. Radio Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños, con parte de la mejor música del mundo. Precisión, exactitud. Sonidos muy elegantes, permanentemente. Escogidos cuidadosamente, con sonidos tan nuevos como los que estábamos escuchando junto a All Bold Men para descubrir nuevos territorios, o con ya clásicos de esta industria. Y Brian Simpson es un claro ejemplo. Brian Simpson, uno de los veteranos teclistas y compositores norteamericanos, nacido en Chicago, en Illinois. Allí volveremos después con Earth, Wind and Fire. Antes, regresamos a Los Ángeles. Lee Ritenour, A Little Dolphin Dreaming. Un pequeño sueño de delfín. La música de otro guitarrista brillante, preciso. Uno de los mejores de América desde hace mucho tiempo. Sencillamente perfecto. A Little Dolphin Dreaming con Libre Tenor, alguien que ha sabido rodearse, es lógico, de los mejores músicos del mundo. Entre ellos, el vocalista Phil Perry. Aquí los tenemos ambos, trabajando codo con codo. Phil Perry, Libre Tenor con I Can't Let Go. En el país de los sueños. I carry is handsome. El país de los sueños. Thank you. Wedding, maravilloso sonido con Scott Allman, pianista, productor, compositor, el protagonista de al menos 5 discos. Es probable que haya alguno más, incluyendo uno de Navidad. Scott Allman, rodeado siempre de espléndidos músicos de estudio. Y eso quedaba claro hace un instante. Ricky Lawson and Friends, Plain Old Fashioned Love. Es lo que estamos escuchando con otro de los músicos que antaño estuvo íntimamente relacionado con la aventura y parte de la evolución de los Spyro Gyra desde Nueva York, desde la costa este, desde Long Island. La música que sueñas se hace real en el país de los sueños. Mm. música es la de LeBron, tal y como suena. Kiss and Tell, lo que estábamos escuchando en el País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía de Información. Urban Jazz Coalition con Bam, Bam Dal. En el país de los sueños con los Urban Jazz Coalition, un septeto norteamericano que formaron hace años Liz Avery, un analista de sistemas que jamás ha descuidado su amor por la música, que hace tiempo lideró un grupo llamado Columbus Jazz Orchestra en su ciudad, en Columbus, en Ohio. Héctor Maldonado es del Bronx, de Nueva York, y creció escuchando la música latina que hacían el gran combo Joe Cuban y Ray Barreto, Joe Batán y otras estrellas de ese género. Canta y usa los instrumentos de percusión. Formó su primer grupo en la Universidad Estatal de Ohio, corriendo el año 86, mejor dicho. Joe Gozar, cantante y guitarrista que ha trabajado frecuentemente en algunas bandas de country, rock e incluso rhythm and blues, antes de pasar a la estructura de los Urban Jazz Coalition. Además, Ben Sherburne, graduado en estudios de jazz, es el más joven de la banda, o Brandon Howard, el pianista y teclista del grupo. Hoy es profesor de música. Phil Rainey, Jim Bridges, todos disfrutando de un buen sonido. Y ahora viajando aún más atrás en el tiempo y recuperando la música desde Nueva York de Brenda Russell. Un clásico, Piano in the Dark. Emotion. voz extraordinaria y una gran pianista, Brenda Russell, Tiny the Jack, lo que estamos escuchando. Viejo éxito perdido a través del tiempo, que vuelve hoy mismo al país de los sueños, a punto de dar paso a Andrew Neil, a un saxofonista, arreglista y compositor que participó en el Festival de Jazz de Newport junto a la banda de Philip Pops. Andrew Neil también ha sido músico de acompañamiento de Patti LaBelle, Elton John, Mel Tormé, Four Tops o Los Temptations, además de haber grabado en estudio junto a Manhattan Transfer, Buddy DeFranco y las chicas de Sister Sledge. Son varios discos en solitario. Aquí lo escuchamos con Jeff Lorber. En un momento, Hit Me Up. Juan Antonio Jurado, en el País de los Sueños. Para nuestros mejores oyentes, la música más exquisita. RAI, Radio Andalucía Información.